Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. El día de hoy con una invitada realmente grandiosa para el medio de la comunicación del radio. Todos la conocemos, hemos crecido con su voz, seguimos viviendo su voz en la radio, Radio Educación. Andrea Fernández, una voz emblemática de la radio en México, y el día de hoy está con nosotros en presencia telefónica desde la Ciudad de México, pues para comentarnos estos grandes proyectos en los que ella se involucra alrededor de la literatura en sus diversos formatos, proyectos, y es el caso de hoy que nos viene a comentar y a compartir la lectura en voz alta en diferentes pues propuestas literarias. Andrea Fernández, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Angélica Carrasco. Te agradezco mucho ese grandiosa, pero ese inmerecido. Solamente somos trabajadores de la cultura, somos artesanos de la palabra, somos seguidores de grandiosos escritores. Y le pedimos a la gente que hagamos estos proyectos juntos y pues eso es lo que hace algo interesante y a lo mejor sí grandioso, pero la persona, solo somos trabajadores. En Radio Educación tengo 46 años trabajando fundamentalmente sábados, domingos y días festivos. He trabajado, pues imagínate, con esos años, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, en fin, hace muchos años estuve en el espacio del campo y de la ciudad y ahí conocimos a mucha gente de Amecameca hace ya algunos años. Y después de estar en diferentes horarios, me tocó la fortuna de hacer un programa nocturno que se llamó Dama de Noche. Y también fue muy bonito porque pues es otro auditorio, pero también muy pegado a la radio. Estuvimos viviendo muchos años en donde la radio seguía siendo la gran forma de comunicación masiva. Claro. El gran medio, muy por arriba de la televisión, aunque parezca que no es así. Ya con el tiempo, con la multiplicidad de medios y con el uso de las redes y de la red llamada Internet, pues ya ahora mucha gente ha tenido las ideas de abrir espacios y de abrir emisoras, y entonces esto ya también ha reducido un poco nuestros públicos. Pero pues ahí seguimos en el 96.5 de FM Radio Educación. Y este año, a fin de año, me va a reconocer oficialmente la radio 45 años frente al micrófono y esto verdaderamente me da mucho gusto y mucha alegría. Claro que comparto contigo y con tu auditorio. Claro que sí, Andrea, y pues aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, transmitiendo desde Amecameca, en la región de los volcanes, en el Estado de México, pues estamos abriendo un nuevo auditorio, un nuevo público de radioescuchas para todas estas aventuras literarias que el día de hoy nos vas a compartir, estas aventuras en voz alta con el proyecto que estás tú coordinando, en el que estás involucrada, 120 lectoras. Coméntanos de estas noticias del imperio del escritor mexicano Fernando del Paso, los fragmentos de las memorias de Carlota, emperatriz de la memoria y de la nada, que por ahí también grata tu producción con la gente que te acompaña en la edición, actrices, colegas del micrófono, la música que acompaña toda esta rúbrica de Noticias del Imperio. Con mucho gusto. Nosotros tenemos que hablar un poco de los antecedentes. Como a muchas partes de la historia moderna, todo es después de esta peste que hubo de la pandemia entre 20 y 21. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es donde yo trabajo y donde yo puedo hacer estas propuestas, pues tuvo que mandar tanto a estudiantes como a maestros a su casa, pero la idea era trabajar a distancia. Entonces, pues nosotros desde el programa Galatea, que es un espacio para la mejora de la práctica educativa, trabajamos fundamentalmente con maestros, pero siempre que los estudiantes quieren estar en nuestras propuestas, son súper bienvenidos. Pero sí, digamos, hay otros espacios más dirigidos a estudiantes. Nosotros más bien estamos procurando la mejora con los maestros, la mejora de su docencia, la mejora de su práctica, la mejora de su expresión oral. Y ahí es donde empezamos a convocarlos a leer en voz alta, a distancia, y nos unía una red de estas plataformas conocidas que se llama Zoom. Y pues empezaron los maestros a leer una serie de propuestas literarias que les hicimos y leímos a los 5 premios Nobel de literatura latinoamericanos. Yo soy doctora en estudios latinoamericanos y tengo un amor muy especial por toda Latinoamérica y particularmente por Centroamérica. ¿Por qué? Porque me tocó la fortuna de vivir los primeros años de la Revolución Popular Sandinista, me tocó vivir muy de cerca el triunfo de la revolución y todo eso me acercó mucho a nuestro continente y a Centroamérica. Y después fui corresponsal de lo que antes era Canal 13 e Imevisión en Nicaragua, en Managua, y estuve trabajando desde la clandestinidad con gente que hacía la radio clandestina también en El Salvador. Y he trabajado con gente de Guatemala en los tratados de paz. Y bueno, he estado en Panamá porque mi tesis doctoral, la investigación que hice, fue sobre la posibilidad de construir un canal interoceánico en Nicaragua. Afortunadamente, esta es una propuesta que se ha quedado en el olvido y espero que verdaderamente nunca se haga porque también sería un desastre fundamentalmente ecológico y social, porque se partiría la nación, como sucede en Panamá, y sería pues muy riesgoso para el esplendor de la naturaleza que tienen todos estos pueblos llenos de ríos, llenos de montañas. En Nicaragua no, pero por ejemplo en Colombia, tienen desde lugares donde algunas partes de la vida nieva, como por ejemplo en el Popocatépetl antes, claro, ¿no? Y en el Iztaccíhuatl. Todavía hay muchos calendarios y muchos grabados donde está la parte blanca que decíamos es la cobija de Iztaccíhuatl. Y el cono superior del Popocatépetl también hasta hace pocos años estaba lleno de nieve. Y ahora es rara, rara a la vez. Pero también nosotros tenemos ríos, selva, manglares y nieve, lugares donde hay estos pocos momentos de nieve, afortunadamente porque tenemos un clima espléndido. Claro. Entonces, nosotros empezamos a llamar a los profesores y los profesores, lo aclaré esto por la cuestión de Latinoamérica, uh-huh, al empezar a leer estos 5 premios de Nobel de Literatura, pues nos empezamos a acercar a Chile a través de Gabriela Mistral, también a Guatemala a través de Miguel Ángel Asturias, a Colombia, por supuesto, a través de Gabriel García Márquez, y a México con el premio de Octavio Paz. Es muy interesante porque muchos de estos autores, aunque son conocidos y son premio Nobel y sus nombres se conocen, pues su literatura no tanto. Entonces fue un acercamiento a la lectura en voz alta a distancia muy interesante y pues sobre todo tuvimos la participación de maestros. Sí hubo estudiantes, pero era sobre todo para maestros y afortunadamente los maestros lo recibieron muy bien. Y si hay alguien en el universo académico que tiene que saber leer en voz alta, es precisamente el docente. Claro. Son los maestros los que tienen que tener una expresión oral impecable, además de todo un trabajo psicoemocional que se da en la lectura en voz alta. Se mueven muchos nervios, se mueven muchos factores que le dan al ser humano seguridad, le dan más personalidad, le dan lo que en medios llamamos proyección de movimiento escénico. Incluso en radio tenemos movimiento escénico, uh-huh, para que tú a veces hagas un primer plano, a veces un segundo, tercer plano, a veces una voz muy baja, pero vas aprendiendo, como lo dijiste tú, todos vamos aprendiendo en el camino de la enseñanza cotidiana, en este caso de la literatura y de la lectura en voz alta. Claro, pues bien, vamos a unos mensajes de la comunidad, Andrea, y regresamos ya para abordar de lleno toda esta gran aventura, proyectos que has estado pues colaborando, participando, invitando y convocando al público y a nuestros radioescuchas. No se vayan, regresamos a Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Los riesgos provocados por fenómenos naturales se pueden evitar si cada uno de nosotros adoptamos medidas y actitudes preventivas. La protección civil es tarea de todos. Ante una eventual caída de ceniza, te recomendamos utilizar cubrebocas, ya que la ceniza puede irritar el sistema respiratorio. Usa gafas y evita en la medida de lo posible el uso de lentes de contacto. No te automediques y no uses gotas para los ojos. En caso de sensación de basura en los ojos, acude a tu médico. Usa ropa que te cubra la mayor parte del cuerpo para evitar afectaciones a la piel. No hagas ejercicio al aire libre. No dejes alimentos a la intemperie para evitar su contaminación. Cubre contenedores de agua.

Claro que sí. Solamente tengo que regresar un poco porque uno de los 5 de los autores latinoamericanos premios Nobel de literatura es Pablo Neruda, que es uno de nuestros consentidos, y de él tuvimos el gusto de leer no solamente poesía, que es como se conoce más su obra, sino que también leímos la prosa narrativa de Confieso que he vivido, que es un libro bellísimo, y donde, entre otros parajes literarios, tiene uno que es sobre los mercados de México. Ayer es hermosísimo cómo describe los colores, los olores, las variedades, los tamaños, las frutas. Bueno, algo que verdaderamente nosotros vemos como con cierta cotidianidad, pero es realmente asombroso y poético. Entonces, te voy a el antecedente después de los autores latinoamericanos premios Nobel. Estuvimos leyendo a 16 mujeres latinoamericanas de todo, poetas, prosistas, novelistas y cuentistas. Y pues fue también muy interesante porque le pusimos musas no creadoras, sí, porque las mujeres muchas veces, muchos siglos, sirvieron como musas. No, aquí no queremos musas, queremos creadoras. Y también fue un ciclo muy interesante donde varios maestros de la UACM y maestras pues participaron activamente dándonos sugerencias de lecturas, de escritoras, de nombres y de obras. Entonces fue también una explosión literaria muy bella. Esto ya fue como por el 23. Y en el 24, por el Día del Padre, estábamos platicando con un maestro y él me dijo, fíjate que de lo que más he leído de García Márquez y que más me ha gustado es El Otoño del Patriarca. Entonces nos regaló de alguna manera la imagen del otoño, del patriarca y de la obra de Gabriel García Márquez. Y entonces empezamos a leerla. Y aquí viene la deriva. Empezamos a leerla también para estarla transmitiendo a través de grupos que se llamaba Nuestra es la voz de todos la palabra, donde pues íbamos leyendo uno y otro, íbamos compartiendo, y alguna vez platicando con Raúl Bennett de Radio Tepoztlán, me dijo, dame esas lecturas y las transmitimos. Y a mí me pareció el regalo más, bueno, de lo más importante que se ha hecho en estos proyectos de lectura en voz alta, porque le pusieron una rúbrica de entrada y de salida, y entonces se volvió un programa de radio y le pusimos radionovela por episodios. Y se transmitía de lunes a viernes en 2 horarios, pero Radio Tepoztlán es una emisora un poco chica y demandaba cierta producción. Y la verdad es que no seguimos ahí. ¿Por qué? Porque gracias a la emérita pluma de este premio Nobel, pues tocamos la puerta en la Radio Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá, y después de una especie de concurso y dictamen, fuimos favorecidos con el voto y estamos transmitiendo con ellos El Otoño del Patriarca desde octubre hasta mayo. Ya llevamos ahorita 7 meses y medio, y es muy interesante cómo nos han abierto las puertas y el auditorio se ha quedado como un poco pasmado porque nunca habían oído a García Márquez leído por más de 135 voces. Claro. No distintas, porque hay algunos que repetimos, pero cerca de 120 voces distintas. Y la voz número 136 la encontramos en YouTube, una compañera que también ha hecho radio en Radio Educación, nos ha acompañado en diversos espacios, Bárbara Vallejo, me dice, maestra, tenemos esta grabación que hizo Gabriel García Márquez para la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en Washington, D.C. La Biblioteca del Congreso es o la biblioteca más grande del mundo y de las épocas, porque aunque Alejandría cubría lo que en ese momento se podía, aquí también tenemos pues la ventaja del internet y de la globalización y de la tecnología que nos permite tener los mejores libros de Sudáfrica y lo mejor de Palestina, de la poesía política palestina, y lo mejor de la poesía inca. Y entonces tú dices, ay, ¿qué es esto, no? Claro. Pues es la universalidad que nos permite conocer autores, palabras, pensamientos, sentires, y todo versando sobre la condición humana, tan compleja y tan variable como el mismo mundo. Entonces, pues estamos siendo transmitidos allá y estamos muy felices. Y después que ya terminamos esa producción, que la hacemos con la colaboración de Radio UACM, en la Coordinación de Comunicación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ahí nos han apoyado para toda la cuestión de edición, algunas regrabaciones, ediciones, armado de programas, y Colombia nos regaló algo también interesante, así como Radio Tepoztlán nos dio la idea de que esto era un programa de radio. Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia, nos dijo, ¿y por qué no les ponen el nombre a cada lector? Tal vez el mismo auditorio, tal vez tú que eres gente de radio, van a decir, pero ¿cómo no se les ocurrió antes? Pues por estas cosas tan absurdas del profesionalismo y de la experiencia, que se te van muchas cosas, pero como la radio es también universal, pues la gente la puede producir en donde sea. Entonces, cuando nos dijeron esto, tuvimos que grabar los nombres de los 135 participantes, su profesión y su lugar de vida. Entonces te voy a hacer un ejemplo. Gabriel García Márquez, escritor, periodista, México, Colombia. Y entra la voz de él, de estas grabaciones públicas que están en YouTube y que, pues, los derechos los pagó YouTube para poder usar estas grabaciones que él hizo en 1977, cuando se firman los tratados Torrijos-Cartel sobre la administración del Canal de Panamá por parte de los panameños. Estados Unidos tuvo que soltar esta conquista, esta colonización que había hecho del canal desde principio de siglo XX, desde 1914. Entonces, pues él regaló esta voz, o bueno, a lo mejor le tenemos la certeza, y pues YouTube la consiguió, la pagó, pagó los derechos y lo transmite, ahí está, cualquiera lo puede conseguir. Entonces nosotros lo que hicimos fue que pusimos ese final como una especie de final apoteósico con la voz del autor. Y pues están 135 lectores y luego el 136 lee 13 páginas, las últimas, el cierre de esta espléndida novela, El Otoño del Patriarca. Yo creo que esta novela es mucho más grande, literaria, estructural y humanamente más grande que Cien Años de Soledad, que le zumba La Matatena también. Claro. Pero pues la acaban de hacer en Netflix, y entonces no tiene caso que nosotros la leamos, ¿no? Porque pues mucha gente diría, pues yo la prefiero ver, aunque a lo mejor nos lo pidieran y nos encantaría, pero es también muy diferente y también muy compleja. Claro, pues todo un universo, un horizonte a partir de la palabra, de la imagen sonora, abordar a estos autores emblemáticos de nuestro continente y que a lo mejor ahora, ¿verdad?, el uso de audiolibros, a veces, como tú dices, los costos, las empresas dedicadas a todo este comercio digital. Sin embargo, este proyecto que tú abordas totalmente, pues, equitativo, inclusivo, internacional, a través del WhatsApp, bueno, es maravilloso, maravilloso. Y podríamos agregar el gratuito, porque nadie ha cobrado nada. Como bien dices, regalando las voces al servicio de la lectura, al servicio de compartir. También, como te comentaba yo, bueno, en mi caso, que me dedico a la imagen, el trazo, el grosor, la intensidad de una línea, pues esto también es didáctico para quienes participamos aquí contigo en el WhatsApp, con estas lecturas en voz alta, porque nos damos cuenta de el infinito universo de la voz humana. Y ahí es donde entro con tu tema. Todo lo que estamos haciendo también es una proyección sonora, una imagen sonora, porque lo que tú resaltas, cada lector tiene su propia sonoridad, su propia emoción, su propia interpretación, y entonces el resultado son paisajes sonoros de 136 personas en el caso del Otoño del Patriarca. Y de ahí derivamos en Memorias de Carlota. El libro de los más importantes del escritor mexicano, como tú lo decías, Fernando del Paso, es sin duda Noticias del Imperio. Es un libro que le valió varios premios, traducciones, publicaciones en muchas partes del mundo, a pesar de que es sobre la historia de México. Pero, pues, la historia de toda Latinoamérica se parece mucho con las continuas invasiones europeas, los continuos genocidios, los continuos holocaustos, y, pues, la historia la llevamos muy semejante todos los pueblos del mundo, incluso también los africanos, ¿no? Porque ellos también sufrieron el saqueo, no solamente de sus recursos naturales, sino de su potencial humano, convertido en esclavos y de manera peyorativa desde entonces, gracias a los millones de monedas que le atrajo al reino de Portugal la esclavitud de lo que ellos llamaron negros. Desde entonces esa palabra ha marcado al continente y a gran parte de la humanidad. Yo me resisto muchísimo a usar la palabra negro, prefiero usar el descendiente, afrodescendiente, en fin, pero no, porque finalmente lo pusieron como de una forma para inferiorizar a estos seres que los trajeron para el trabajo en Europa, pero fundamentalmente en América. Claro, sí, pero aún así, fíjate, comentas todas estas geografías y en las lecturas que conocemos, que tú participas y que invitemos a los radioescuchas, es una impronta sonora, una impronta. Cuando en este momento se ha dado énfasis por la comunicación digital, pues a millones y millones que cada segundo suben imágenes, ¿verdad? Y sin embargo, detenernos un espacio a conocer esa huella sonora de cada uno de las personas que participan, mujeres en este caso, de Noticias del Imperio, la verdad, para mí ha sido muy enriquecedor, muy didáctico, poner atención en cómo pronunciamos nuestro idioma español. O sea, de ahí me ha rebotado muchas aristas, la verdad, estoy muy contenta también de haber de estar participando con ustedes. Y es una gran enseñanza, no solo la literaria, la reflexión, sino el escuchar y hacer un bagaje de la voz. Claro. Pues mira, Noticias del Imperio está prácticamente dividido en dos, en capítulos pares y capítulos nones. Empieza Fernando del Paso con un capítulo non, en donde se recrea a través de este ejercicio con la voz de Evangelina Martínez, que nos regaló también su voz. Ella es una actriz muy conocida, ya una actriz de carácter mayor, pero pensamos porque Carlota en 1927 tiene cerca de 80 años. Ella vivió encerrada, tiene más de 80. Ella vivió encerrada durante 60 años en varios castillos europeos. Y entonces, si no estaba loca, la volvieron. Yo creo que no estaba loca porque pues vivió cuestiones muy fuertes, tanto en la corte europea, por ser una de sus principales protagonistas, como la emperatriz en México, que finalmente Fernando del Paso la convierte en emperatriz de la mentira y de la nada. Y esto nos lo dice, esto es un texto del mismo libro y nos lo lee, lo interpreta, lo actúa Evangelina Martínez. Y entonces nos dice quién es, en la entrada, quién es Carlota, porque pues no todo mundo tiene que saber quién era Carlota, aunque sea parte de nuestra historia. Entonces ahí nos lo aclara. Y luego ya la presentación de que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a través del programa Galatea, presenta Noticias del Imperio, Memorias de Carlota, Castillo de Buchol, 1927. Y entonces ahí entra cada una de ustedes, las lectoras. Ahorita ya han pasado 65 y tenemos cerca de 85 grabadas, o sea, 20 más. Y estamos invitando a todas las mujeres mexicanas, porque es la historia de México, queremos que se oiga el acento mexicano, aunque de todas maneras se oye un poco distinto si es de Aguascalientes que si es de México. Tengo una amiga del Estado de México, de la zona poniente, que tiene pues ya un poquito cambiada su pronunciación, vive en Australia y ya también leyó y se oye un poco distinta, pero esa es una condición que propusimos, que sean puras mujeres mexicanas. Y ahí vamos leyendo sus memorias, vamos en el capítulo 13, son 23, pero solo los nones, o sea, 13, 15, 17, etcétera. Y pues está interesantísima porque lo que hace Fernando del Paso es recrear lo que vivió Carlota y cómo pudo haber sido ese final de su vida en otro siglo diferente al que vivió cuando vino como emperatriz de la mentira a México, de la espuma, como dice ella, bueno, como dice Fernando. Ella vivió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, en 1927, muere. Pero, como dice el mismo autor, inventaron la máquina de escribir, inventaron el aeroplano como tal. Y entonces ella dice que viene Lindbergh a llevarla, el piloto Lindbergh, que fue el primer aviador que cruzó el Atlántico. Así como tenemos la epopeya de que Cristóbal Colón, desde el punto de vista europeo, fue el primero que cruza el Atlántico y llega a América, a lo que ellos la llamaron América, también de regreso un aviador, un piloto aviador norteamericano, cruza desde Estados Unidos hasta Europa en avión, y entonces ella dice que él viene por ella para llevarla de nuevo a México. En el pájaro de acero, dice, ¿verdad? Sí, el pájaro de acero. Y la que hace la presentación es su hija, Gabriela Sosa Martínez, que es una espléndida actriz de doblaje, es una actriz también de teatro, de familia de puros actores y actrices y directores de teatro y gente de mucha tabla, como viene de ahí la metáfora, es de tablas, porque siempre los teatros históricamente tenían piso de tablas, uh-huh. Entonces de tablas de madera. Y ella es la que nos presenta, y ya después cada una de las lectoras dice su nombre y empieza su lectura de los diferentes episodios que hemos convertido en ahorita solamente en capítulos, episodios en WhatsApp, pero estamos tocando la puerta en el Instituto Mexicano de la Radio, y más tarde se transmitirá en La Voladora, si todo va bien y nos ponemos en buenos términos de acuerdos, para que sigamos produciendo para esta emisora, que también tiene una gran trayectoria y una gran propuesta de comunicación en la parte oriente del estado. Claro que sí. Y bueno, la convocatoria va a quedar abierta para las mujeres que quieran leer, y de eso nos vas a comentar más detalles. Dejaremos datos de contacto para que pues participen de este gran proyecto de la lectura en voz alta. Regresamos, no se vayan, regresamos con Andrea Fernández para las conclusiones de esta charla del día de hoy. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Volvemos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos, para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Son las 4 y 45 minutos. La Voladora Radio. XHSA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. De la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Regresamos al sendero de la luna. Aquí totalmente emocionadas, conmocionadas también, pues este sabroso proyecto con Andrea Fernández, ya nos comentó, viene de Galatea, la propuesta en la UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y pues sabroseando, degustando a los autores de nuestro continente, Premio Nobel, hasta llegar ahora a esta convocatoria, Memorias del Imperio, que es totalmente, de verdad, placentero en el momento en que nos mandas, Andrea, la lectura, la parte literaria que nos toca grabar en el audio del WhatsApp para posteriormente ustedes lo editan con las carátulas de la obra, de los datos. Y pues bueno, la idea de tenerte hoy aquí es invitar a más mujeres. Claro, claro que sí, Angélica. De antemano, pues reitero nuestro agradecimiento porque queremos ser más de 120 lectoras. Como vamos caminando, no somos tampoco un gran equipo de producción, vamos caminando y conforme vamos caminando, vamos sabiendo cuántas lectoras vamos a hacer. Yo creo que vamos a hacer más de 120. Entonces todavía nos faltan muchas, ojalá que muchas lectoras y muchas oyentes digan, yo quiero leer. Y pues tú nos vas a hacer el favor de hacer la mediación para que ellas se comuniquen contigo aquí a Sendero de la Luna, Iztaccíhuatl, y que puedan participar. ¿Cómo? Pues ellas se tienen que comunicar a un teléfono donde nosotros tomamos sus datos, su profesión y su lugar de vida o de residencia. Y nosotros vamos programando con anticipación, como tú sabes que se hace la radio, si mal no recuerdo, tú me dijiste de esta invitación hace como 15 días, ¿no? Claro. Entonces, no es casi, muy pocas cosas son a pie de boca, ¿no? No, siempre hay toda una preparación. Entonces, estamos programando de 5 en 5, semanas de 5 en 5, 5 voces distintas, y nosotros les mandamos el texto de la semana, por decirte algo, de la semana 18, parte 1, 2, 3, 4, 5, capítulo 13, capítulo 15, capítulo 17, en fin, conforme vayamos avanzando. Entonces, ustedes reciben por WhatsApp, la mayoría hemos usado esta alternativa, esta plataforma alternativa. Claro que también puede ser por correo. Y entonces nos ponemos de acuerdo. Pero se les manda la hoja y tienen 8 días para leerla, sentirla, conocerla, apreciarla, degustarla, como tú decías, y grabarla y enviarla. Entonces nos las envían por la misma plataforma de WhatsApp y nosotros, como dijiste tú, la recibimos y le ponemos su vestimenta radiofónica, que es la rúbrica de entrada, que es con la voz de Evangelina Martínez, la rúbrica de salida, que es con la voz de Gabriela Sosa Martínez, y al último, con mi voz, por la cuestión de los tiempos que nos comen, decimos UACM, que son las siglas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Nada Humano Me Es Ajeno, que es nuestro lema, muy atinado y muy profundo, es un pensamiento de un filósofo medieval europeo, pero nada de la humanidad nos debe de ser ajeno, ni nos debe de ser indiferente. Y entonces lo ponemos tanto por la literatura como por la historia que estamos narrando. La historia donde ella se regresa a Europa y pide ayuda para que le manden refuerzos militares a Maximiliano, y por supuesto que las cortes europeas no le hacen caso, no mandan ningún refuerzo, y gracias a la valentía del pueblo de México encabezado por Benito Juárez, pues logran que se venza al que entonces era el ejército más fuerte de la humanidad, que era el ejército francés. Y ahora me encantaría yo ser parte de ese pueblo que combatiéramos al ejército más destructivo, que es el ejército judío e israelita. Bueno, esta es una un paréntesis. Entonces ellas mandan y se programa para 2 o 3 semanas más adelante, que hasta ahorita lo estamos haciendo colectivo a través de 120 lectoras de Memorias de Carlota. Y pues agradezco mucho, ojalá que puedan todas estar comunicándose contigo para los datos que tú les des, y ya a su vez tendrán relación con nosotros, el equipo de producción de Memorias de Carlota, desde el programa Galatea de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a donde agradecemos este espacio. Sí, estaremos recibiendo todas sus propuestas, inquietudes, que serán enviadas a Andrea Fernández en el número 5514-877371, que es el número de este programa, Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Mira, otra mujer, habría que hacerle su lectura, no solo visual. Y haremos llegar a Andrea Fernández, pues su participación vale la pena, vale la pena. En lo personal te puedo decir que es mi primera experiencia en un proyecto así. Me conmocioné y me emocioné muchísimo. Y de ahí, bueno, nace la inquietud, pues, de invitar a más mujeres, de invitar a más personas para vestirnos un ratito de Carlota, ¿verdad? O Carlota vestirse de nosotras. Claro. Y bueno, también, Andrea, felicitarte pues por estas iniciativas que ya van a ser ya consideradas un clásico contigo, una trayectoria ya también, pues en un medio, en una plataforma literalmente a la mano, y que estemos, la verdad, contentas de hacer difusión de proyecto, un proyecto cultural que siempre se espera que sean millones y miles, ¿no?, de presupuestos involucrados. Y en este caso, pues, la iniciativa de lo que cada lectora envíe por su número y compartirlo. Comentabas el caso de la colega de Australia, tuve la fortuna de leer su audio y me pareció importante. No solo estaba atenta de su lectura, de esa vestimenta de Carlota en ella, sino inmediatamente vino a mi mente Australia, desde el lejano lugar está compartiendo una lectura. Angélica, no sé si haya 2 segundos para compartirles que tenemos en puerta la adaptación de En Agosto Nos Vemos, que es la novela que se publicó en 2024, póstuma, de Gabriel García Márquez. Y en este devenir de derechos y de voces y de grabaciones, escuchó Paco Ignacio Taibo II la obra y me dijo qué bueno que la están haciendo. Y nos acaba de obsequiar, de ceder los derechos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de su obra La Lejanía del Tesoro, que también es sobre este momento histórico de la travesía de Benito Juárez y pues la conclusión de el fusilamiento justo de un emperador que nada tenía que hacer en ese México valiente. Claro, pues ya. Pronto estaremos al aire también con esas dos. Claro que sí, pues noticias, premisas, todo eso nos motiva de saber que estamos haciendo, que se están haciendo iniciativas que nos ponen muy contentos, la verdad. Así estamos hoy. Qué bueno, pues felicidades por tu programa y bueno, cuando quieras platicamos porque tenemos muchos planes. Claro que sí. Un abrazo a todos nuestros radioescuchas, un abrazo a Andrea Fernández, que en su presencia telefónica nos comparte desde la Ciudad de México, y pues nos encontramos en otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Thank you.